Lo tengo después de varios intentos al querido Nicolás Arce, porque queremos hablar del viaje a Villa Giardino, del encuentro que va a haber ahí, de la Federación Argentina de Diabetes. Nico, ¿cómo va? Buen día. Hola, Pollo, buen día para toda la audiencia. Muy bien, ya casi con un pie arriba del cole. ¿Cuándo salen? ¿Cómo es? Contame un poco. Bueno, salimos a las 3 de la tarde, somos una delegación de 30 personas. Esas 30 personas es la comisión directiva de Aviadi, el equipo médico, pacientes, familiares, adultos con diabetes, niños con diabetes. Y bueno, la idea es justamente, como vos hacías esta introducción, estar mañana en la localidad de Villa Giardino, provincia de Córdoba, ahí muy cerquita de Carlos Paz, de La Falda, en esa zona, participando del 32º Congreso Nacional de Diabetes. En estos 20 años de Aviadi que cumplimos este año, hemos participado en 18 encuentros, o sea que solamente no estuvimos presentes en dos encuentros durante estos 20 años, y realmente eso marca que hemos tenido una constancia con esta actividad y esto, que cuesta mucho organizarlo, cuesta mucho financiarlo, cuesta mucho llevarlo a cabo, pero al fin y al cabo vale la pena, porque es un encuentro educativo, un congreso educativo nacional, donde la temática de este congreso básicamente es una temática educativa en diabetes. Es trabajar muy fuerte con el equipo médico, con el paciente, con su familia y con la interacción constante a través de plenarias para todo el público del evento, de acuerdo a si es la primera vez que vienen al evento o si es la segunda vez o más veces que participan, hay distintos tipos de plenarias. Las plenarias, para explicar un poquito más fácil, son conferencias masivas para mucha gente. Y después está lo que se denomina trabajo en grupo, que eso se lleva a cabo con un médico, y las personas con diabetes son separadas por su edad, por su tipo de diabetes, si tienen diabetes tipo 1, si tienen diabetes tipo 2, o si son papás de algún nene con diabetes. Esa es la división de los grupos. Y, por ejemplo, la gente de Viedma se va a juntar con la gente de Santa Fe, de Formosa, de Chaco, de otros lugares que tenga su misma edad y su mismo tipo de diabetes, o que sean papás de nenes con diabetes. Eso hace que haya una interacción con gente de otras partes del país muy linda. A su vez, ese grupo tiene dos coordinadores de grupo a cargo, y ese es el trabajo como más operativo, más finito. Y después tenemos, como decíamos recién, las plenarias, un trabajo ida y vuelta. Y además hay mucha recreación a la noche, a la tarde, se hace mucha actividad física, por lo cual estoy muy contento que vamos cambiando este paradigma en los eventos educativos. Empezamos a meter muy fuerte lo que es la recreación y la actividad física en el tiempo libre. No que la gente se vaya a dormir la siesta, sino que hagamos una caminata, que hagamos una clase de actividad física al aire libre, que tengamos un taller de actividad física, que los más chicos jueguen un partido de fútbol, que estén en movimiento, justamente porque es la forma de educar a la gente con buenos hábitos de vida. Creo que es una experiencia maravillosa. Yo ya llevo muchos años, te digo la verdad, Pollo, no tengo registro año a año de las veces que fui. Ya perdí el registro por la cantidad de veces que fui, y realmente todos los años que voy es como que el año siguiente quiero volver, porque es como que me recarga energías, bueno, me renueva, y ver tanta gente que a pesar de la diabetes piensa en positivo y quiere seguir, y le buscamos la vuelta y tratamos de que la diabetes no sea un tema trágico, tampoco que sea una alegría, pero que sea algo con lo cual se puede convivir, y se puede convivir muy bien. Y creo que eso es fabuloso. Sin duda, sin duda. Nico, aprovecho y te pregunto, ¿cómo es la situación de la insulina con respecto a la movida del dólar? ¿Se complica? Te lo pregunto en serio, el desconocimiento, si está atada a este devenir económico algo tan importante como la insulina. Sin duda, apoyo todos los insumos que utiliza el paciente con diabetes, salvo los hipoglucemiantes orales. Los hipoglucemiantes orales son las pastillas que toman los pacientes con diabetes tipo 2. Eso sí hay bastante fabricación nacional. Pero el resto de los insumos de los pacientes con diabetes, sean tiras reactivas, insulinas, sensores freestyle para escanear glucemia, kits inyectables de emergencia, que es el famoso glucagón para cuando uno tiene una hipoglucemia severa y pierde el conocimiento, que le inyectan eso como para una situación de emergencia, todo eso es importado. Con eso ya te dije todo. Por lo cual, realmente, todo esto, yo estimo que no lo vamos a ver mañana, pasado, la semana que viene, lo vamos a ver el mes que viene, vamos a empezar a ver algún tipo de complicación. Claro. Nosotros acá tenemos la suerte que la obra social provincial IPROS tiene una cobertura del 100%, pero no por eso tenemos que ser ajenos a la situación que está pasando, porque el IPROS igual lo tiene que pagar a eso, y eso sale del bolsillo de los afiliados de IPROS, ¿no? Y de la plata que aporta también la provincia. Bueno, una serie de cuestiones, por lo cual es realmente preocupante cuando pasan estas cosas. Yo también, además de la insulina, pienso, si bien la alimentación del paciente con diabetes tratamos de que sea lo más parecida a la normal, cuidando las cantidades, las porciones, los momentos del día y todo, también pienso un poco en todo lo que hace al resto de los medicamentos, ¿no? El convivir diario con una enfermedad crónica, las consultas médicas, el saber que uno tiene que tener los remedios, o sea, es otra preocupación más que se la trasladamos a la gente. Pero bueno, todavía es un tema como que lo estoy tratando de analizar en frío, ver y ver a ver qué estrategia se puede hacer. Recordemos una cosa, el precio que pagan las obras sociales o las compras generalizadas que denominamos nosotros cuando se compra en gran cantidad, no es el mismo precio que vos podés tener cuando vas a una farmacia y haces una compra unitaria. O sea, que no tenés obra social y tenés que comprar un medicamento sacando la plata de tu bolsillo. Cuando se hace este tipo de compras, se manejan otros precios, pero no obstante esto, igual es un tema como para preocuparnos. También preocuparnos por lo que puede llegar a pasar en la salud pública, por lo que puede llegar a pasar en los sistemas privados de salud también, en alguna obra social que se financie con esto. Pero bueno, tendremos que ir andando y viendo cómo se va presentando para ir buscando soluciones. Lamentablemente no tenemos producción nacional de estas cosas, y yo también lo digo y me hago cargo, y la industria farmacológica también es un gran negocio, porque hay, yo no te estoy diciendo que no tengan derecho a que una empresa gane dinero, pero estamos hablando con cuestiones donde la vida está en juego, o sea que no comparto un montón de políticas de este tipo de economía en cuanto a cómo se van dando las cosas. Yo siempre pienso, no pienso en uno y en lo que uno puede, sino siempre pienso en el otro, en el que por ahí la pasa peor. Está muy bien. Y realmente vamos a tener que estar atentos y veremos cómo le podemos tender una mano al que lo necesite y ver cómo nosotros también podemos tender una mano a la comunidad. Sí, de por sí ya te digo, Pollo, tenemos que hacer un fuerte refuerzo en la comunidad para hacer uso responsable de las obras sociales y de los medicamentos. ¿Sí? Consumir, recetarse lo que el médico me prescribe, pero asumir lo que yo necesito. No hacer abuso, sí hacer uso de una obra social, pero no hacer abuso de medicamentos cuando no se necesita. Porque eso también es tener un criterio pensando en los demás y para que alcance para todos, ¿no? Está muy bien. Bueno, Nico, ¿qué es todo el fin de semana largo? Digamos, ¿vuelven por el lunes por allá, no? Vamos a estar llegando a Viedma el martes a la mañana. Mirá, temprano. Bueno. Si Dios quiere, vamos con mucha expectativa, mucha onda, muchas ganas. Y bueno, realmente estamos como muy entusiasmados. Y les vamos a estar subiendo imágenes a través de Instagram, de Aviali, del Facebook de Aviali, vamos a estar subiendo algunas cositas. Dale, vamos a estar atento, comunicándolo, por ahí también vamos a mandar algo a nuestra red de distribución de medios. Bien. En WhatsApp, para que se vayan enterando ustedes los periodistas de cómo la estamos pasando, pero sin duda es algo muy lindo, y tuvimos la suerte de que este año tuvimos mucho apoyo de las instituciones del Estado, de la provincia, de la municipalidad, de la legislatura. Eso también es bueno agradecerlo, porque la gente había ahí pagó el 50% del total del viaje y el otro 50% de lo que vale, tuvimos ayuda del Estado, pero bien. También pudimos lograr financiar la mitad del viaje, que es una cifra importantísima, y la financiamos vendiendo rifa, poniendo plata, haciendo actividad, y eso está bueno porque que la gente que va tiene un compromiso alto con la actividad que vamos a hacer. Nico, gracias por estos minutos, abrazo grande, buen viaje, pásenla bien y lo esperamos a la vuelta. Gracias, Pollo, un abrazo para todos y bueno, ya a la vuelta vamos a estar hablando ahí en el piso, ¿sí? Dale, hasta pronto. Adiós. Nicolás Arce hablando del encuentro que va a hacer en Villa Yardino, en Córdoba, del encuentro nacional. Y de acá va la representación de Aviadi a participar del encuentro nacional de la Federación Argentina de Diabetes.